se acabaron las posibilidades, se acabaron las ilusiones, se acabó el ascenso para el Elche Club de Fútbol. Escasas opciones tenía esta semana pasada, pero la derrota frente al Murcia nos deja huérfanos de sueños y matemáticamente ya no hay ninguna. Ya no se puede agarrar esa sufrida frase, ¿no? Nos agarramos las matemáticas. No, ya no podemos agarrarnos las matemáticas. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes. Elche en Puso en Marcha en este lunes 7 de junio de 2010. Elche se quedó ahí, en la recta final. Y fíjense que cumplió los objetivos que todo el mundo buscaba. Aquellas frases manidas, aquellos topicazos de la liga se fue en las últimas 10 jornadas. Si llegas a esas últimas 10 jornadas con opciones, pues tendrás bastantes posibilidades. Si llegas a las últimas 4 o 5 jornadas a un punto, pues el Elche llegó a la, faltando 4 jornadas, a un punto de ascenso. No es más, el que llega de menos a más, llegas fresco, el Elche llegó muy fresco, pero ha fallado en momentos puntuales. La maldición amarilla, con el Real B, el Cádiz de Las Palmas, nos ha privado de estar ahí. Es cierto que si se hubiera ganado Las Palmas y al Murcia, el Elche estaría ahí, sí, pero todavía no picaría puesto de ascenso, estaría a un punto. Sí, con muchas posibilidades, por esa última jornada de levante. Pero bueno, no pensemos en lo que pudo ser, porque está claro que el Elche van a sobrar dos jornadas. La pena es que acabe como siempre ha acabado en las últimas temporadas. En el momento en que ya no hay ninguna opción para nada, te dejas. El año pasado fueron 5 derrotas seguidas con Claudio, el anterior con Vidal creo que fueron 7 u 8, de 8 partidos 7 derrotas. De momento llevamos 2, y ojo porque el próximo domingo ya hay día y hora, horario unificado para todos los que se juegan algo, domingo a las 6 la jornada, entre ellos el partido Nastic-Elche, pues el Nastic se la juega, porque lleva 2 meses perdiéndolo todo y está solo a 2 del descenso, y hay un tomate ahí atrás impresionante. Solo descendido el Castellón con 33 puntos y 3 plazas libres. De momento las ocupan Murcia, Huesca y Real Unión con 46. En salvación Albacete 46, Cádiz 47, Nastic y Salamanca 48 y Las Palmas 48 y Córdoba 49. Todavía ni siquiera el Rayo está salvado, tiene 50. Carísima la permanencia este año. Y ojo porque esta semana hay enfrentamientos directos entre muchos de ellos. Y por arriba, Real Sociedad casi en primera, le falta un puntito o igual ni eso, pero de momento no puede disfrutar el alirón, pero ya todo el mundo va por ascendido. Y ojo, porque después de que ayer el Cartagena y el Levante, perdón, el Cartagena y el Hércules empataran a 0 y el Betis ganase, todo el mundo va por ascendido al Levante al Betis. Pero ojo, porque hay que contar con esa última jornada, la 42, Betis-Levante. Por ello el Hércules, a pesar de que ha salido del descenso y está a 2 puntos del tercero, a 2 del Betis, puede decir aquello de, sí, sí, pero nosotros dependemos de sí mismos. Y tienen toda la razón. Si el Hércules gana sus 2 partidos, sube. A pesar de que ahora solo está, o a pesar de que ya está a 2 del descenso, por ese último compromiso, Betis levanta. Levante no contaba con la derrota en Irún, solo un empate hubiera sido de medio ascenso. Bien es cierto que Levante juega la próxima semana contra Castellón, llegaría a los 71 puntos si gana, que sería lo normal, pero cuidado, insisto, si luego pierde contra el Betis, puede no ascender. Y cada uno puede decir lo mismo, el Betis puede decir, sí, yo dependo de mí mismo, si gano los dos partidos estoy en primera, pues sí. El Levante puede decir lo mismo, yo dependo de mí mismo. 68, soy segundo. Si gano los dos partidos, estoy en primera. Está bien. Pero cuidado, Betis y Levante, los dos no van a ganar los dos partidos. Porque el último lo pueden hacer. Y el Hércules sí puede decir, a pesar de que está dos de ascenso, aquí yo si nosotros ganamos los dos partidos, estamos en primera. Con el que ya casi nadie cuenta es el Cartagena, que tiene los mismos puntos que el Hércules y está a dos de ascenso, pero ya depende de dos. Bueno, pues así están las cosas. Apenas que el Elche ahora mismo sea un convidado de piedra. La suerte es que a lo mejor ganamos el último partido contra la Real Fiesta. Porque lo ganaste y te invito a estar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una primera pausa. Les llevo los escaparates y abrimos nuestros micrófonos en este lunes. ¿Sabías que la mayoría de los usos escolares son ciegos? El Honda Hotel y el Roche de Distraes. Las viejas se ven desde el espacio exterior. El Acord mantiene un perfil respecto al coche de Ferranca. en madera, decoración y complementos. Octavo torneo, 24 horas de fútbol sala, comisión de fiestas, sector 5, zona sur. Patrocinado por Café Milán y el Parque Cafetería. Cuatro fines de semana para disfrutar de fútbol sala. Del 25 de junio al 16 de julio en todas las categorías. Inscripciones en Cafetería Milán y el Parque Cafetería. O en el teléfono 699-61-6231. No te pierdas las 24 horas de fútbol sala, comisión de fiestas, sector 5, zona sur. Apunta ya tu equipo. Grupo AMED, más servicios. NER, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NER, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NER, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NER, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NER, control de placas, desratización y desinsectación. Grupo NER, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zoya. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Sesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. ¿Sabes en qué vas a estudiar? ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones, 39 títulos de grado para trazar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñarla a tu medida. Acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. 3.3.ua.es. En Teldes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Café de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Teldes Descanso. Teldes Descanso, en calle Orihuela 8, zona Altavix, Elche. Deportes, Elche, Punta. Dije Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Abrimos nuestros micrófonos. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Bueno, se acabó lo que se daba, a falta de dos jornadas. La Elche ya no se puede agarrar ni a las matemáticas. Algo que dice que ya se vislumbraba en el ambiente, ¿no? La semana pasada. Un mazazo frente a las Palmas, el equipo creo que ha llegado ya desconectado frente a Murcia. No sé si tenéis esa sensación. Sí, desconectado, enfadado. Es que la semanita había sido bastante compleja. Y entonces al final tuvo el sábado se vio un poco el resultado de toda una semana que comenzó con la bronca que hubo en el vestuario con los jugadores, aunque luego lo negaron el entrenador. Sí puedo decir les echó un cara de que no habían dado la cara a las Palmas, después de perder las Palmas. Bueno, eso lo dijo públicamente, sí, en Canarias. Pero luego hubo bronca el lunes con los jugadores, no se le ocurre otra cosa que decir lo mismo, que no habían dado toda la cara, no se le ocurre otra cosa que echar en cara a dos jugadores que se habían sentado en el banquillo, después de estar 45 minutos calentando. No se le ocurre otra cosa que decirle allá públicamente que cuando se había sentado después del 4-1, ya en el minuto 90, todo el ambiente estaba bastante enrarecido ya dentro del partido. Yo asumimos que salió entre la afición y el consejo de administración y la campaña y poner día de jornada económica y el hecho de que la mucha baja que tenía el equipo, pues al final todos se juntan en una cuartelera que termina por dar ofreciendo el partido más difícil y peor de la temporada. Yo no creo el tongo y no lo creo, y además estoy seguro que el equipo quería jugar y quería ganarle, más que todo por darle los morros al entrenador, que me puedo decir porque me ha dicho varios jugadores. Pero salió todo al revés, además nadie puede olvidar que había cinco bajas importantes, pues, a la Santos, Cero y Saúl, pues se habían unido también a Juan Carlos Juli, lo que tenía no era leche, que es un tiro. Luego también se han desaparecido, están dudando los jugadores que se habían vendido, que no se han vendido. Señores, a veces no entiendo todas estas cosas, siempre terminamos la temporada de la misma manera, cuando era una temporada para terminar tirando cohetes, decir que bien nos ha ido, y vamos a ver, ya tenemos la base para la próxima, pero aquí es que tenemos ese sentido de la autodestrucción. En dos días lo destruimos todo, de vuelta a empezar. No me parece justo todo. Bueno, pues la verdad es que al final termina ahora con Mono, pero porque la temporada se iba llevando estupendamente. Se ha perdido primero y básicamente porque este equipo no se hizo bien. No ha habido plantilla suficiente como para juntar todo lo que se hizo bien. Y además también, por cierto, no conformismo, falta de esa intensidad que es lo único que a este equipo le ha llevado. Esa parte de intensidad se ha notado en esos partidos en los que el Elche siempre ha perdido la copa. Cuando estaba a un punto, parecía que se había conseguido todo, y a partir de ahí, el encuentro que se disputaba después, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Eso es lo que hay que explicarlo a los jugadores. No es dudar de ellos, pero sí que expliquen si es que no es, que ellos expliquen que no es lo mismo jugar sin tener nada que perder a tener que ir a ganar. ¿Qué quieres esto? Ayer, lo de ayer estaba cantado y además, vosotros sabéis que ya lo comentamos anteriormente, este partido se pierde, igual que se pierde el próximo domingo. ¿Estás de acuerdo? Era como cuando vayas a Tarragona, un equipo que lleve 4 semanas sin ganar un solo partido, de ganar el Elche, y que ahora ha bajado los brazos, y ellos se juegan la vida. ¿Tú crees que el sábado bajaron los brazos los futbolistas? No es bajar los brazos, es que no tienes la misma intensidad. Hemos comentado muchas veces que este equipo tiene una virtud enorme, que es cuando tiene intensidad es muy difícil de batir. Cuando no tiene esa misma intensidad, es decir, que todos los jugadores, los 11, los 10, que son los que están en el momento, vayan al máximo de concentración, el equipo se va. También hay que contar con las bajas que tiene el equipo. No es lo mismo que no esté en acaso en el centro, no es lo mismo que no esté Yuri. Son las dos piezas fundamentales del último centro. Contra el Murcia, por ejemplo, el centro del campo pasaban batería. No, además es que al entrenador se le ocurre cambiar el sistema también. Se vuelve a 4-4-2, entonces eso ya no se había ocurrido a principio de temporada, ¿no? Cuando se jugaba contra el Murcia. El centro del campo no agarra, ellos entraban como querían. Pero sobre todo es que no hay ese grado de intensidad. Porque es muy difícil tenerla después del varapalo contra Las Palmas y esa semana convulsa que hay. La tensión que tiene el Murcia no la tiene el Elche. Yo no sé si va a perder el Elche, pero desde luego contra el Nástic, pero lo normal es que pierda. Porque ese grado de intensidad es imposible. Porque los jugadores ya están, ahora mismo están pensando ya, unos en vacaciones, otros en su futuro, es lógico, otros en no lesionarse. Y decimos que aquí siempre nos pasa igual, que al final terminamos. Le pasa a todos. Mira, Córdoba. Yo estoy viendo. Mirad una cosa, Córdoba. Sí, pero son parecidos a los otros, ¿no? Pero fíjate, son grandes venidos a mí. Espera, que Nastia es un equipo para subir, tiene un presupuesto 3 veces más que Leche, y todavía está abajo. Todavía no se ha salvado. Ellos pensaban hace 2 meses el Córdoba y el Nastia que estaban salvados. Desde entonces. Son de Córdoba. Te dejas ir. Eso no se ha ocurrido. A Leche no se ha ocurrido eso. No, a ver, estoy explicando. El Elche está donde tiene que estar. No es que le puedan dar vuelta. El equipo está al segundo límite. No puede estar más arriba. Yo el partido de Las Palmas no lo dije bien. Pues como no dije ninguno, por cuando pierdes. Y dijeres tú, ¿tú te crees que ayer en Levante va a perder a Irún? No tiene intensidad. Y la gana uno que está abajo. El fútbol es que hay mucha igualdad. Vas ahí. Ellos están jugando la vida igual que tú. Tienen la suerte de marcar un gol antes que tú y se acaba. Tú en Las Palmas. Te pones 0-1 y cambia todo. Claro, pues es que estamos hablando tanto del partido del Betis. Si te empata el partido el Betis, ¿qué te pasa? Pues igual puedes perderlo. Eso está claro. Es que se habla tanto, es que no tú dirigentes, porque Las Palmas en plantilla igual es mejor que tú. Lo que pasa es que no ha funcionado toda la temporada y te pueden ganar un partido, porque en su momento se adelanta el marcador y se acaba. ¿Qué pasó ahí? Levante solo le hacía falta ir un punto para defender ya. prácticamente, y ahora se va a complicar la vida. ¿Qué hay? Fueron, bajaron los brazos, les entró el miedo, no, no, que Real Unión en su campo se puede ganar. Puede ganar y perder un carro, pero está claro que hemos visto al equipo que ha habido partidos que se le ha tragado. Claro, ya no hablemos de bajar los brazos. Todos. Es encuentros en donde vemos que a la hora de ir a jugar a ciertos terrenos, el entrenador hace su planteamiento y no es el que tiene que hacer. Los jugadores lo dan y se van adelante como lo han dado. Por plantilla deberíamos de estar luchando por el descenso. Prácticamente. Claro, prácticamente. Sí, bueno, pues el equipo ha dado un nivel de partido muy interesante, ha estado muy implicado. Hemos visto un equipo que ha sido capaz de meterle el agua en casa a todos los gallitos, pero cuando ha tenido que ser tú, como os he dicho muchas veces, que este equipo estaba hecho sin plan B, cuando tú has sido el que ha tenido que ir a crear un poquito más de fútbol, no lo tienes. Si hemos llegado, todos hemos llegado al acuerdo de que el equipo está por encima de sus posibilidades, entenderemos que le ha llegado la gasolina aquí. Por ese tipo de circunstancias. Claro, es que si pensamos, pero es que si hubiéramos ganado las Palmas, pues claro, Palmas, Villarreal, Cardi, o los tres meses. Pero es que el Elche va ahí, que no llega, el filo, siempre, se pone un punto. Pero cuando tiene que ganar, tú ahora decías, es que si hubiéramos ganado los dos partidos, estaríamos en punto de pero eso hubiera significado, perdona, ganar cuatro seguidos y tener que ganar el quinto, algo que no ha hecho nadie esta temporada. Ya vale, lo que decía antes. Estaba claro que para estar arriba tiene que ganar todo. Pero y el Elche tiene plantilla capaz para no, jugar. No, no, ese es el problema. A mí me habéis, yo creo que me han dicho pesimista, esto que es. Pero simplemente analizando un poco la plantilla que tiene el equipo, a ver, si es que estamos con el cerebro. En cuanto se lesione uno, se quede uno sin jugar, como pasó esta semana, no puedes. No, y sobre todo porque ya mentalmente el equipo está desconectado. El día del Celta no había peor equipo que el que vimos en el Elche. Pero anímico, sí, el día del Celta, estaba Patricia, Pinet, Ripa, todos los que me dieron la segunda vez, y se ganó. Porque el equipo todavía mentalmente tenía un objetivo, pero en cuanto abandonas el objetivo, sí, pero también, es muy difícil. Sí, pero aparte de eso, ese día venía de una derrota. El equipo se supo se levantó y supo levantarse. Y en la primera parte no tuvo una ocupación en el Celta, se adelanta en el marcador, igual ayer había acabado la historia de León esta temporada. Un mes antes. Dos, pero luego que no tiene una y por una muerte. Luego van a las Palmas, pues la forma de trabajar toda la vida, le marca un volante que se pasa por delante y este equipo no tiene para darle la vuelta. Pero ya, convendrás conmigo que el día del sábado contra Murcia. Elche agresivo, intenso, bien, era un equipo que no, encima se jugaba con un sistema diferente, lo que sea, pero está claro que el Elche no crea ninguna ocasión de gol, solo el gol de Pedro. Ese no es el Elche habitual, aunque fallen jugadores, porque ha habido partidos que ha fallado Molina y que ha fallado Santos por temporada. En la Celta hubo muchas bajas también. Quiero decir, yo también coincido con Julián en que gol. Creo que fue una consecuencia lógica de un equipo que se lo está jugando todo y muerde, y el Elche, que es un equipo que tiene remotísima posibilidad. Y la comparación que yo te ponía, Julián, y creo que no me has entendido, con el Córdoba, con el Nástic, es que el Elche llega un momento en que es normal que cuando no se juega nada, no es que baje los brazos, pero pierda la intensidad, igual que le ha pasado a equipos que imagínate si estaban llamados a hacer cosas como el Córdoba, que el Nástic cuando hace tres meses prácticamente tenían los puntos. En ese momento dice, bueno, pues ya nos hemos salvado, porque en ese momento estaban luchando para salvarse. Pero lo lógico es que después, después de perder contra el Villarreal, con el Cádiz, que te abandone, que ya se acabó, ya adiós. Pero no, el equipo tuvo valor para reponerse, para luchar otra vez esos 6 puntos ante el Celta y el Girona. Ahí demostró que tenía carta, que tenía lucha, que tenía todo. Sí, pero el mazazo de las Palmas lo termina. Sí, no, además yo creo que el Celta le trae muchas ganas de ganar ese partido, para con muchas circunstancias de ahí. El equipo de igual se juega mucho más que tú, le hace mejor las cosas y aquí no te trae nada. Lo que está claro es que ya no hay opciones y hablar de cada uno da su teoría, da su versión, simplemente casi al final lleguemos todos a la misma teoría, ¿no? Que es gasolina, porque yo creo que hay que hacer, ha faltado en esos momentos claves. Y primero, tener jugadores claves. Segundo, ha arrastrado el lastre de las primeras 6 jornadas y esos puntos al final te han hecho falta. Y tercero, no fallar en esos partidos claves. No, con Villarreal, Cádiz. Tiempo que encontrar, no sabes. puede decir eso, oye, este que partido que ha ganado. El resto pues depende de circunstancias, de detalles. Pues yo creo, Julián, que es un problema de mentalidad y no de plantilla. La Real no tiene tan gran plantilla, ni nombres. Lo que ha tenido es una mentalidad ganadora, es decir, es el momento de la verdad, voy a Cádiz y me la juego. El Elche fue a Cádiz y no se la jugó, bueno, no le salió, evidentemente. Sí, no fue ese tipo de riesgo. Gracias, Julián. Un saludo. Bueno, Antonio, nosotros lo celebramos, pase lo que pase. Vamos adelante. Dos por uno. Antes de las dos. No, más barato. Es casi como si fuese dos por uno. Más barato. Mucho más barato. Más barato. No es la que está la fiesta, no es la que se publica. Yo te lo recomiendo por aquí. La cocina de la nona es una pena. Ahí nos vemos. Vale, hasta luego. Chao. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido en polvo y llamadas no autorizadas. Con Pairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90 Avenida Constitución 21. Seguir usando.